negoció, robó la mina. Ese desgraciado me la va a pagar. Ese desgraciado me afanó la mina. Ese desgraciado lo voy a reventar. ¿Quién me robó la mina? ¿Quién me la